mi negocio son las inversiones, arbitraje internacional, especulaciones de monedas, esa clase de labores. Montado en la película como ha de ser, los buenos que el malo con ansias del poder. La calle, el escenario, una toma, la rutina. Poder, qué maldad, caras tristes y es real. Son otros cuentos, el dinero repartido, ahí hay enredos. Se ven los huecos en el globo terrenal. Otros mucho, otros que no tienen nada. Los países renombrados por sus imperios montados, que la urgencia potencia contradicción. Cuando enfocamos otro lado no hay potencia, falta todo. Tercermundistas desean un cambio urgente. El tiempo apremia, no hay siempre semilla. En la línea, ¿quieres decirme algo, ah? ¿Quieres decirme que vives bien? Y que tu mundo se calienta cuando bajan federales patrullando el área. Bebes cerveza al litro y comes perras cuando quieres. Sueño califa o NG bandido. Pasan las fiestas como la luz del día. Tienes la sed de poder, por el oro juegas. ¿Cuánto durarán esas bodegas llenas? Fugas en los violines, paseos cortos. Se muere la botella que parecía eterna. La lucha por sobrevivir ya comienza. Oscuras guerras para los pobres, libertad para los presos. Terrorismo internacional, moribundo fumadores y guaracaya. A centavo la bala, quien la rebaja. Labriegos y caminos son los destinos, relatos, la vida avanza. Bancos internacionales están por doquier, mantienen cuentas secretas, todo eso. ¿Qué pasó aquí? Al parecer solo saquearon el mundo, se llevaron todos los recursos naturales. Carbón, petróleo, metales preciosos. Seguidores de Dios, dinero apoderándose del mundo, desangrando, explotando bajo la máscara de que andan globalizando. Trazan fronteras a una tierra que no les pertenece para adueñarse. Ponen reglas, encierran, predican, aplican, pero no practican, se contradicen. Crean religiones esclavizantes, el Vaticano, sus arcas grandes piden limosnas. Hay guerra en Bosnia, quebrada hostia. ¿Tú qué crees? Para ellos ya nada importa. El tiempo rueda acá en mi tierra. Quieres implantar tus reglas, hacernos ver que lo que allá acontece acá no sucede. Es lo que quieres, acaparar tu mercado globalizando. Seres inservibles jugando con el estado de un país que se va desarrollando cada vez que el mundo va girando. Cerrar las puertas para que no exploten otras tierras, abrir las nuestras para que ellos metan lo que quieran. No existen barreras, esa es su meta incorrecta. Prestan dinero y sacan interés como ellos quieren. La deuda externa, vida de cadenas. ¿Qué? No piensan en países donde los niños de hambre mueren. Su sed de poder más allá de sus ojos no los deja ver, hijo de putas. Pero, ¿por qué todos traen armas? Defensa propia. La frontera está sitiada, refugiados de la guerra. Técnicamente, todos los ciudadanos son miembros de la milicia.